Bueno, mi nombre es Gloria Alvarado Jorquera, soy presidente del Comité en Defensa del Medio Ambiente Pichidegua, de la localidad de Patagua Cerro. Bueno, nos creamos desde el año 2010, estamos trabajando desde esa fecha y nos creamos precisamente para defendernos de un conflicto medioambiental que se nos venía ahí a la zona, que era una instalación de una termoeléctrica incineradora que iba a utilizar como combustible guano de pollo. Y por esa razón, como digo, nos unimos. Ese es un conflicto en el cual hemos estado luchando por prácticamente ya dos años, y ahí hay otros conflictos, por supuesto, en la región. De hecho, recién estaba hablando con el senador de los conflictos que hay en toda esta región por el tema de los cerdos, ¿no es cierto?, por la empresa que tiene una gran cantidad de cerdos acá en la región. Los transportes, el transporte vial de los cerdos, los olores que produce, que no está normado, eso es súper grave. Está el conflicto de Pulín también, que se pretende, la empresa Maxagro pretende instalar unos criaderos de cerdos también de 93.500, muy superior a la población que existe ahí en la localidad de Pulín, en circunstancias que es un lugar de secano, que no tiene mucha agua, y es súper grave la instalación de ese tipo de plantel allá en ese sector. Está este problema acá de Trical, ¿no es cierto? Está el problema que, bueno, afortunadamente tuvo un final feliz, que es el de Pelequén. Y bueno, hay otros conflictos más que en estos momentos no vienen a mi recuerdo, pero sé que en esta región existen muchos. El tema de que hubo acá hace poco tiempo, ¿no es cierto?, del gas, una planta acá en Codegua. Entonces, son varios conflictos en realidad que hay en la región. Yo creo que hoy en día hace falta una voz en donde la ciudadanía se exprese. Hoy en día está la instancia, los jóvenes creo que nos enseñaron mucho, ¿no es cierto? Y yo creo que de ellos tenemos que aprender mucho. Hay una institucionalidad muy débil, que es muy facilitadora para que los proyectos se aprueben en favor de la empresa privada y en desmedro de la ciudadanía. Por lo tanto, hoy en día está la puerta abierta, se podría decir, como para que la ciudadanía se levante y pueda expresar su molestia y pueda también emitir una opinión al respecto, porque hasta el día de hoy no de momento que se presentan los proyectos como simples declaraciones de impacto ambiental, no somos tomados en cuenta. Ese es el tema. Hoy día uno de los problemas que vemos es que la creación del Ministerio de Medio Ambiente no ha sido capaz de dar una solución a los conflictos ambientales. Por otra parte, hoy día el gobierno, en vez de dar soluciones, está respondiendo con violencia a través de la represión de las fuerzas policiales. Así es, bueno, se creó un Ministerio de Medio Ambiente, hay toda también una super de fiscalización ahí que se está creando, tiene un nombre específico, no es ese, pero se ha creado, que va recién a entrar en funcionamiento, pero la verdad es que yo te podría decir que no tiene mucho efecto. La verdad es que estamos sin resguardo la ciudadanía de todos estos conflictos, estamos a la deriva en realidad, y bueno, lo único que nos queda es reaccionar de forma donde notemos la presencia, ¿no es cierto?, donde nos hagamos presentes nosotros para poder expresar nuestra molestia. No nos queda de otra. Ahora, ¿por qué el gobierno, la autoridad, qué sé yo, reacciona de esa forma? Pucha, qué lamentable, porque hoy en día el diálogo es súper fundamental. Hoy en día me da gusto ver en las localidades rurales que hay muchos jóvenes que están educándose, que hay periodistas, hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, hay un montón de profesionales jóvenes, más la gente mayor que tiene su experiencia, por supuesto. Entonces todo es valorable. Yo creo que la opinión de la gente es muy importante, y si la autoridad no la toma en cuenta, en realidad yo creo que están en un error.